en primer lugar, es deseable que de una vez por todas empiece a funcionar el Banco del Sur. El próximo mes de diciembre se cumplirían 8 años desde que se anunció que en 3 meses estaría el Banco del Sur, con lo cual lleva 7 años de atraso. Y claro, son 7 años que coinciden con el despliegue de la crisis mundial, del orden capitalista, de la economía en su conjunto. Ayer mismo el Ministerio de Economía tomó deuda casi 5.000 millones de pesos a una tasa promedio del 27%. Para traducirlo en lenguaje sencillo, la Argentina está tomando crédito a tasas muy elevadas, a tasas carísimas, a tasas que podrían considerarse usurarias. Son tasas que están muy vinculadas al nivel de inflación que tiene la Argentina. Y qué importante hubiese sido para la Argentina y todos los países de América Latina que en 7 años tuviéramos un banco de desarrollo en nuestra América, que incluso comenzara financiamiento para un modelo productivo diferente del modelo productivo hegemónico que hay en nuestros países. Lo digo en general, pero podríamos profundizar en particular, que es un modelo productivo de extranjerización de la economía. Cuando uno mira a la Argentina y mira el agro, la industria, los servicios, en todos esos sectores dominan sectores extranjeros, corporaciones transnacionales, que lo que buscan son formas de apropiar renta nacional. Ayer mismo, además de esta toma de financiamiento, la Argentina ha pagado más de 600 millones de dólares al Club de París por reservas internacionales. Uno debería pensar que el Banco del Sur podría haber surgido ya hace rato y haber administrado las reservas internacionales de nuestros países mejor que utilizarlas para pagos de deudas históricas, sobre todo el Club de París, que una gran parte de esa deuda ha sido originada en tiempos de la dictadura militar y que por lo tanto por definición es una deuda obviosa, una deuda que no correspondería pagar, máxime en tiempo en que existe una comisión bicameral de investigación de la deuda que empezó a funcionar hace menos de un mes y que por lo tanto en pleno proceso de investigación de la deuda la Argentina esté destinando reservas internacionales a pago de deudas ilegítimas, ilegales, espurias, llama un poco la atención y convoca a pensar en qué atraso que hay en el Banco del Sur. Y habrá que ver también, cuando el Banco del Sur empiece a funcionar, más allá de quién sea el presidente, de qué nacionalidad, si los recursos que destina el Banco del Sur para el financiamiento de proyectos productivos de carácter alternativo alcanzan para pensar en perspectivas distintas que favorezcan a la mayoría de la sociedad. Julio, te habla Diego. Sí, quería preguntarte porque hablando del Banco del Sur, digamos, se pone en el tapete una discusión estratégica que es el de la soberanía financiera de las naciones, pero en este orden internacional, América Latina o por lo menos Sudamérica, se ve en la obligación de funcionar como un bloque, por lo menos lo más homogéneo posible, frente a que también en el tema financiero, en el orden internacional, aparecen nuevos actores que hoy están desembarcando en América Latina, como China, Rusia, digamos, que son grandes inversores y han generado liquidez o han aportado préstamos, y como una alternativa de salirse de los organismos tradicionales de crédito, que son los que dan estos créditos a tasas usurarias que vos mencionabas al principio. Digamos, ¿pasa a ser una discusión estratégica para los argentinos funcionar como bloque regional y en principio buscar la soberanía financiera, no? Mira, como expectativa esperanzada es correcto que vos sugerís en el interrogante, pero la realidad es que hoy Brasil está intentando negociar un acuerdo de libre comercio con Europa por separado del Mercosur o de la propia CELAC. Claro. De más allá que yo incluso desaconsejaría un acuerdo de libre comercio, pero sin perjuicio de eso, Brasil o Uruguay intentan negociaciones por separado. Uruguay, en forma secreta, se incorporó al TISA, que es el mecanismo de liberalización de los servicios en escala mundial. Y por lo tanto lo que ves en América Latina no son, en este momento, tendencias a una asociación fructífera, a una integración de carácter alternativo, sino lo que ves es una adecuación de los países a insertarse bilateralmente en negociaciones de libre comercio. Desde luego, América Latina debería juntarse y pensar una estrategia de soberanía financiera, pero también de soberanía energética o de soberanía alimentaria. Claro. Lamentablemente no es lo que ocurre. Yo creo que está bien formulada su pregunta en términos del debería. Claro. Y creo que sí, que debería. Pero lamentablemente creo incluso que el Banco del Sur está llegando desacompasado y los BRICS, como vos sugerís, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, no solo avanzan con sus proyectos financieros, sino que son crecientes inversores financieros en la región, especialmente China. Y en el caso argentino, Argentina ha recuperado capacidad de obtener liquidez internacional con los acuerdos swaps realizados entre Argentina y China. Con lo cual, me parece que es interesante reflexionar a ver todo lo que falta, más que considerar algo que esté ocurriendo en este momento. Julio, mucho se ha hablado en los últimos tiempos en diferentes países de América Latina acerca de este posible mundo multipolar o la construcción de este mundo multipolar también en el ámbito económico. A partir de lo que acabamos de analizar con vos, ¿quién se beneficiaría en realidad o quién se beneficia de este mundo supuestamente multipolar? Con el interrogante al decir supuestamente multipolar, porque lo que hay es una disputa por quién se impone, quién hegemoniza el mundo capitalista. Hay una multipolaridad capitalista, con lo cual el que se beneficia son las transnacionales. Hay que pensar que muchísimas transnacionales del automotor, de la alimentación, de la vestimenta, invierten en China y hacen grande a China y ponen a China como primer productor, pero los grandes beneficiarios, aunque el producto geográfico chino sea mayor que el producto geográfico de Estados Unidos, lo que tenés es un fortalecimiento de las transnacionales estadounidenses, europeas, japonesas que actúan en China y de China consolidan su carácter transnacional. Digamos que hoy hay una búsqueda de las transnacionales de cualquier origen por insertar sus inversiones y sus desarrollos productivos en China, con lo cual puede haber multipolaridad desde un punto de vista político, desde un punto de vista de discutir quién define las políticas globales, las políticas mundiales, pero lo que se impone es el desarrollo del capitalismo transnacional. Y recientemente hay dos datos muy interesantes. Uno de la OIT, que es el informe 2015 que se va a tratar en la asamblea de la OIT que empieza la semana que viene, y donde habla de un crecimiento de la precariedad del empleo a nivel mundial. No hay ningún país que escape de esta cuestión. Y al mismo tiempo el ranking de la revista Forbes, que analiza las 1000 grandes empresas del mundo, y lo que aparece es un crecimiento de la concentración, lo que da pie a hablar de un crecimiento de la desigualdad. Claro. Hay cada vez más pobreza, más desempleo, más precariedad y flexibilización laboral, y cada vez un núcleo muy concentrado de empresas y de personas concentra la riqueza del mundo, con lo cual estás en un mundo capitalista en crisis, donde la crisis induce los ajustes para que la mayoría de la población se desarrolle por un plano de la pobreza y los sectores más concentrados y centralizados del capitalismo mundial acumulen más riqueza. Por lo cual esta es la situación de esta pluralidad, de una unipolaridad capitalista del sistema mundial contemporáneo.